volver a verte así. Justo antes de salir a vivir, cuando creías que no te iba a hacer mal, cuando tenías hacia mí ese amor incondicional. Hacia mí ese amor.